Es importante en este proceso que tengamos amigos fuera de nuestro círculo de creyentes. Como muchos trabajan afuera, naturalmente tendrán muchas personas conocidas, pero no todos son amigos cercanos. Sin embargo, los conocidos pueden llegar a ser amigos por medio de lo que se ha llamado la evangelización de la hospitalidad. En otras palabras, la evangelización de la hospitalidad es la forma en que vivimos. Véase también en Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14. ¿De qué modo podrías ser más hospitalario con los que te rodean? ¿Cómo puedes estar más dispuesto a dar de ti a fin de atender las necesidades de quienes estás procurando alcanzar?